9:13, estamos en Despiértese con Veracruz. Por acá nos dicen buenos días, qué alegría volverlos a escuchar. Bueno, por aquí dice, quiero saludar a mi esposo y decirle gracias por ese día de ayer tan especial que pasamos, que lo amo con toda mi alma, dice Claudia Cardona. Charlie, ¿me deja estrenar una canción? Charlie, Maxi Priest, que es un cantante que conocemos por Close to Me y Wild World, varias canciones de música reggae, está estrenando una canción, pero como dato curioso, la canción ya había aparecido en un CD del 2007, pero la ha relanzado. Se llama What's Going On. Escuchen la nueva canción de Maxi Priest. Me parece que rica. Música reggae a esta hora en Despiértese con Veracruz. Suena bacana esta canción de Maxi Priest. Suena bueno, eso es lo nuevo. Aunque esa canción ya había estado incluida en un trabajo del 2007, pero han hecho un relanzamiento del tema. Bueno, ahorita le cantamos gracias a su mani, a su querida que estaba de cumpleaños. Ya nos escribe y nos aclara. Esa querida es la mamá. Ah, es la mamá, no es la esposa, ni la amante, ni nada, ni la amiga, ni la novia. Una vez es más, la mamá. Sí. Y yo también le mando un saludo especial a mi madre. Pronta recuperación allá en la clínica, hombre. Así es, que salga adelante. Mejor. Así queremos todos. Con Helen. Pronta recuperación. Bueno, Mauro, por acá nos saludan a propósito de tu familia. Hola, muchachos. Saludos desde Giardino, Pisa. Y feliz con el, hoy con el inicio del quinto festival de cine virtual en Jardín. Ah, Jardín Antioquia, qué bonito. Obviamente con su director. Uno de los Víctor municipios Gaviria, más lindos. A él, mil gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ay, me acordé un chistecito. ¿Cuál es la planta más valiente que hay? ¿Cuál es? La palmera. ¿Por qué? Porque duerme con el coco. Saludos a Mauricio Mejía, que también está reportando que está conectado con Despiértese con Veracruz. Los chistecitos me los envía Juan Machado, que es el mejor humorista. Es el más grande, es el bueno, a propósito, también ahorita hablamos del director de noticias RCN, es Juan Lozano. Gracias al oyente que nos aclara. El de la narcisita pulidita. Sí. Saludo también para Diego Henao, que está conectado como siempre desde Industrias ASEB. Bueno. ¿Qué se hizo, Chepao? Danilo Santos, uno de los galanes de la televisión colombiana, está de cumpleaños. Nació en 1959. Está cumpliendo 61 años Danilo Santos, hombre, alto él. Yo creo que es antioqueño. ¿Dónde habrá nacido Danilo Santos? Voy a averiguarlo. Pero hoy está de cumpleaños. Usted averigua, vamos a darle gusto a un oyente que nos pide una canción de Point Ferrier Special. Aquí está el tema Second Chance. The sky, and everything is turning gray. All- En Veracruz Estéreo queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Tú también mereces un buen descanso y levantarte en las mañanas lleno de júbilo. Visita las tiendas de Colchón El Júbilo. Síguenos en todas las redes sociales como Colchón El Júbilo o escríbenos al WhatsApp 302-4444-779. ¿Y qué tal si hoy pedimos exquisitos? ¿Listos para hornear o freír? Pídelos en tu tienda o en el 444-1388. Pide siempre exquisitos. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Dejaste las llaves dentro de tu vehículo? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-79-79. 306-76-79-79. Ave María, qué maravilla, y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Estás escuchando 93.5 FM Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Son las 9 de la mañana, 23 minutos. Acabo de escuchar a Juan Carlos Machado. Y esta tarde a las 5 de la tarde es hora que disfrutemos de un buen programa especial, la edición número 100 de Talento Vivo On Air. Simplemente nos conectamos a través de YouTube a la cuenta de Talento Vivo On Air, invitados especiales, además obviamente de Juan Carlos Machado, Juan Carlos Duque y Fosforito. Ya vi lo de Danilo Santos, bogotano. Algunas telenovelas importantes: La Viuda de Blanco en 1996, Señora Tentación, Paloma, Pasiones Secretas, En Cuerpo Ajeno en 1992, El Ángel de Piedra en 1987. Su primera telenovela fue en 1986 y se llamó Brillo. Eso fue en el 86. Entonces, feliz cumpleaños entonces, 61 años al bogotano Danilo Santos, que hoy está de cumpleaños. Bueno, Mauricio Alberto Pérez, 9 de la mañana, 24 minutos. ¿Qué le pasó a mi chepita? No sabemos. Oiga, Charlie. ¡Chepa! Otro cumpleaños para el día de hoy. Un día como hoy, en 1986, Bon Jovi lanzó su tercer álbum en estudio. Se llamó Slippery When Wet. Alcanzó el puesto número uno en los Estados Unidos, vendiendo más de 28 millones de copias en todo el mundo. Contó con canciones tan importantes como You Give Love a Bad Name y Living on a Prayer. Entonces, Sleepier When Wet está de cumpleaños el día de hoy. Bueno, buen recuerdo, ¿verdad? Vengo con cuentos para niños. Ok, de una. Vengo cargada, Charlie, entonces. Tendrá que ver con. A usted un sapo. Le encanta eso. Sí. No sé. Ay, Dios, me vas a poner a su sapo. ¿Eso tiene sapos? Ay. ¿Tiene sapos y zorras o no? Pues, no, nada. Es un. Esa está lo más de bonito. Milagro. Esa está lo más de bonito porque es de una torta. Sí, es muy bonito. Es como las de Santa Teresa, que son muy ricas. Una señorita se fue a la tienda de la esquina donde vendían especias. Uy, a comprar especias. Unas deliciosas especias para hacer una torta en la casa. Y también iban a hacer una comida. Listo. Y ella estaba feliz. Ahí. Cuate que se está atorando un poquito, Chepa. Es que estaba esa especie de vuelo muy bravo. Eso te iba a decir, que la cerraron. Y ella estaba feliz. Y ella estaba feliz camino a la tienda, porque llevaba una lista con las especies que necesitaba. Sí. Porque también iban a hacer una fiesta de cumpleaños. Y la señorita llegó a la tienda con la lista y la recibió el dueño, don Camilo, quien le dijo que necesitaba, y ella le dijo que necesito comino, tomillo, vainilla, canela, nuez moscada, laurel, el ajo en polvo, el azafrán, y pagó y se fue feliz para la casa. Pero cuando llegó, la mamá le dijo que se había pedido clavo y a ella se le había olvidado, y se puso muy triste. Pero revisando, la mamá encontró el clavo al final del pedido en una bolsita, y se pusieron muy felices y lograron hacer la torta. Ay, qué tan bello. Muchísimas gracias, Chepita. Ese cuento se acabó. La moraleja. Gracias, Chepita, gracias. No, ¡moraleja! No hay nada más rico para una mujer que pedir canela y que le den clavo. Al final le den clavo. ¿De qué te ríes? No hay nada más rico para una mujer que pedir canela y que al final le den clavo. ¿Dónde está el chiste? En el clavo. En la cabeza del clavo. Ay. Por acá nos escribe Diana C. Hacer reír, y más en estos tiempos, es todo un arte. Gracias por estos momentos tan chéveres de risas y locuras. Dios los bendiga. Por favor, ¿me pueden poner la canción Hello Africa de Dr. Alban? Aquí está entonces para Diana C. A las 9 de la mañana, 29 minutos. Despiértese con Veracruz. Este es el clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-600-2020. Más fácil, imposible. 300-600-2020. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. Yo, African people. Unite, come together for the sake of your future. Yo, African people, unite. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. That's my motherland. Coming to Sweden now, causing a hysteria. Takes a long time to travel the globe. So why be shy? Why be humble? I just came straight out the jungle. You can't compete with me, cause you know I got the rhythm. I did it before, now we'll do it again. So listen what I say, yeah, I'm a fan of you. Not everyone can do this, no, in fact only a few. Sophisticated, hard curated, that's who I am. You know I've been waiting, so stop pumping. Make some noise. The money trap, the house, I trap, the flying trap, the booyah trap, the Zulu trap. No living in the house, me living in the tree. Let's take and get your shop, no smoke, no sim, no take no cup. Call me, takes a glass of juice. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. On the biggest on the pyramid top to join the beast and peace of our fatherland Africa, cause with a banner we can move the mountains. Drop your personal individual ambitions, Just the devil of a purifier fatherland. African people, come from your vulture. Stand the film cause you are the era of the mankind. You are the dreams, you are the hope, you are the future, you are the past, you are the grandfather of civilization. This is what ANC wants old dog to see. The impossible just takes a little longer. Out of this world and into another world. The earth is spinning round and there is so much to discover. The African man seems to be everywhere. If there are people in the world who know the right is never wrong, stop the fire burning in my home, Africa. Martin Luther King Mandela, you had a dream. Stop evidence and equality for men. Africa for me and Africa for you, the clan. It doesn't really matter where the cat is black or white. What really matter is to catch the mouse. I'd rather do it in an African way. Hello, Africa, tell me how you doing. Jumping on the mic, cause me rocking up a fiction. When I hold in the mic, cause me awesome, I'm Francis. What do you say to me? I'm me, I'm funny, and me. Spending me a time on the choices, it's your dime. That you find it funny, me you have to realize it. What me I watch, what I really want it. Me not flying, I'm just cooling. Come on now, just set it off. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. I have been crying, no more tears in my eyes. There's a hotty, hotty wind blowing south to north. Falling in my head, drying all my plans. If there's a messy in the cloud, who knows the right is never wrong. Move the saddest off my back. I stop the fire burning in my home, Africa. Here comes the news from the mighty Lord. Translation is about to come to end, right? Rapping is digging down river, not to south. To let milk and honey flow side by side. My name is Obamiza, they teach me DJ, hear me DJ. That me have a shop, that's the gutter, I best shot. DJ name, me no live in a house, me live in a flat. Electricity can give you some, no smoke, just him, no take no cold. For me, takes a glass of juice. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Motogrúas Medellín 300-600-2020. Estás escuchando Veracruz Estéreo. Clásico siempre, siempre, siempre. 9 de la mañana, 35 minutos. Nos dicen por acá, buenos días muchachos. Soy Norbey Herrera. Mil bendiciones. Quiero celebrar hoy el cumpleaños de mi segunda hija, Antonella Herrera. Entonces, un saludo muy especial. ¿Le vamos a cantar el Happy Birthday o qué? Esgrimista del placer, por favor, Gustavo. Feliz cumpleaños para Antonella Herrera en sus 3 añitos. La paladora es una bendición del cielo. Negrita de mis pesares. Oh, de mis pesares. Herrera de parte de su papá, Norbey Herrera. También feliz cumpleaños para Felipe Estrada de parte de Catalina en Envigado. Una noticia musical a esta hora. Tiene que ser el regreso de la agrupación Blue Oyster Cult. Es una banda veterana formada en 1967. Algunos de sus grandes éxitos son Don't Fear the Reaper y una canción llamada Burning for You. Así sonaba. Muy buena canción. Después esa. De 19 años vuelve a grabar Blue Oyster Cult. Habrá que esperar a ver cómo suena lo nuevo de Blue Oyster Cult. Ese fue uno de los grandes éxitos de esta banda formada en 1967, Burning for You. Muy bien, Mauricio Alberto Pérez, muchas gracias. Voy a saludar a Claudia de las Guayabitas, que siempre está conectada. Bueno, Mauro, a propósito, Juan García saluda a Danilo Santos. Nos cuenta que vive en Santa Fe de Antioquia. Ah, vive en Santa Fe. Él es bogotano. Danilo Santos, tiene, sí. Danilo. Tiene un solo hijo por aquí. Ah, bueno. Es que pensé que era paisa por un momento, pero fue una... El año pasado. ¿Qué? Yo estuve con el concejal. Se lanzó de concejal el año pasado para Santa Fe de Antioquia. No sé si quedó. Él vive por allá pintando, haciendo escultura y todo. Él es artista. Bueno, entonces para él un abrazo y feliz cumpleaños una vez más. Bueno, también nos escribe Carlos García y dice que por favor saludemos a Logan, a Sambers y a Julio Villa. A todos. Bueno, una película que se estrenó en una fecha como hoy fue Pecados de Guerra, Casualty of War, una película muy fuerte. Hablaba también de la guerra del Vietnam. Michael J. Fox, Sean Penn, John Leguizamo. Casualty of Cars o War, Pecados de Guerra. Se lanzó en 1989 en una fecha como hoy. Por acá nos dicen, hola muchachos, un abrazo para todos. Por favor, un saludo a mi esposa Erika Andrea Muñoz. Hoy día de nuestro aniversario, quiero decirle que la amo y que doy gracias a Dios por poder caminar a su lado. Saludos a todos. Dice Henry desde Bucaramanga, fiel oyente de ustedes desde que vivía en Medellín, desde los años 80 y ahora desde acá, Bucaramanga. A ella le he contado lo que significa para nuestra generación esta emisora. Y ahora también es una fiel oyente, Dios los bendiga. Son 2 años de matrimonio los que cumplimos, bueno, a Erika Andrea Muñoz y obviamente a su esposo, que llevan 2 años que están felices celebrando su segundo aniversario desde Bucaramanga. Pues para ambos, un abrazo a Henry y a Erika Andrea Muñoz. Y déjeme felicitar a Julián Bustamante por el especial de los 90 del día de ayer. Qué buen especial, muy se bacano, pasó. Qué buenas conectado. Canciones, buenos recuerdos, muy buenas. Así es. David Agudelo también nos escribe desde Sabaneta, Antioquia, vereda San Isidro. Y estamos pendientes de nuestra doctora Chepa Rechosky, Papasosky, Semenevich Muñoz Aguilar. No sé si estará lista. Con el consultorio. Sí, ya tengo el consultorio sentimental, amor. Bueno, entonces. ¿Lo va a abrir ya o lo deja para más tardecitos? Ya, con si nuestra quiere, asesora psicológica. Gracias al oyente o la oyente que dice para Mauricio, pronta recuperación para su mamá. La tendré en mis oraciones, bendiciones. Ay, sí, a Helen. Gracias, mil gracias. Saludos. A todos los que han estado pendientes. Saludos a mi Helen. Ahora sí, entonces tenemos con nosotros a la doctora Chepa Rechosky, Papasosky, Semenevich Muñoz Aguilar. Gracias. Remite Miguel Ucho Rico. ¿Miguel qué? Miguel Ucho Rico. No le entiendo el primer apellido. Miguel Ucho Rico. Miguel Ucho. Miguel Ucho. Miguel Ucho Rico. Pensé que era Miguel Ucho Rico. Donde nazca en diciembre lo ponen al equipo sabroso. Miguel Ucho. Don Miguel Ucho Rico. Bueno, Miguel Ucho, a ver qué escribe. Estimada doctora Chepa, consuelo del triste. Luz desterrado, ven a nuestro alma, que no tardes tanto. Ven. En mi casa. Ven a nuestras. Las palmas, niñito, ven. Con razón le puso Miguel Ucho Rico. En mi casa me llaman el inmortal, porque no tengo donde caerme muerto. Le dije a mi esposa que qué regalo quería para que se olvidara de mis infidelidades y me dijo que el divorcio. Mi negocio muy duro. De antigüedades va de maravilla. Mañana nos pasamos a un local más viejo. Al niño mío le preguntaron en el colegio que dónde estaba el mar muerto. Y le respondió que en el cielo, y lo mandaron para casa castigado. Estoy muy triste. Estoy vendiendo Viagra, pero esta semana se me pararon las ventas. Se le pararon las ventas. Mi suegra es una superhéroe. Ayer junto a dos cables eléctricos salió volando por la ventana. Esta semana me dijeron que Beethoven era sordo. Y las películas favoritas que hizo ese perro San Bernardo, sin saber que era sordito. Y para irme le tengo chiste. No. Había un tipo tan enfermo, pero tan enfermo, que cuando pasaba por la farmacia le gritaban: parce, ¿qué se quiere tomar? Sí, ahora sí, son fabulosos. No cambien. ¡Ey, parce, qué quieres tomar! ¡Ah, este Miguelucho rico! ¡Miguelucho, te queremos! No, yo, nosotros queremos a la doctora Chepa. Gracias, mi amor, gracias. Le tengo chiste. ¡Ay, Dios! Es que, papi, que cantarlas ya de una vez porque uno no sabe si va a llegar hasta diciembre. Ay, papi, la situación como está. Necesito bailar reggaetón. Carlitos, ¿cuántas veces le he dicho que lo meta en la pecera? Música, maestro. Muy bien, 9:44 en la máquina del tiempo. Estamos observando que el número uno en una fecha como hoy, en el año 1984, de las listas británicas, era este tema de George Michael, Careless Whisper. Take your hand and lead you to guante para tus pies. Chepa y Pochito acompañan a Mauricio Pérez, Juan Machado y Carlos Alberto Ríos en Despiértese con Veracruz 93.5 Medellín. 93.5 Medellín. 9:50 a.m, seguimos en Despiértese con Veracruz. Estaba recordando que en una fecha como hoy nació Andy Deris, el vocalista del grupo Halloween. Algo así pesadito, pero bueno. Escuchen un pedacito de Halloween con la canción I Can. Es durita, pero es buena. Y claro. Halloween, entonces su vocalista Andy Terris nació en 1964 y está de cumpleaños el día de hoy. Bueno, por acá nos escribe Mauricio Ramírez. ¿Cuándo serán las 5? No veo la hora de festejar la edición número 100 de Talento Vivo On Air. Ay, qué gracias. Todos gracias. Estaremos hoy en Talento Vivo. Sí, porque eso es una locura hoy de los 100 programas. Uno llegará a 100 programas con esta edad y con esta próstata. No. Juan Carlos Duque, Juan Machado y obviamente Fosforito. Hoy obviamente todos a conectarnos en YouTube a Talento Vivo On Air a las 5 de la tarde, pilas. Sé que nos vamos a reír. Christian Slater, actor, está de cumpleaños. Muchas películas también. Uy. Este actor nació el 18 de agosto de 1969. Sí. Bueno, dentro de las películas, es que tiene tantas. Estaba viendo por aquí la lista, pero Jóvenes Guerreros, alguna de, espere un momentico, que yo me voy hasta atrás a ver, a buscar alguno. Star Trek, la parte 6, apareció Broken Arrow, Cama de Rosas, Bed of Roses, de 1996. Uy. El Confesor, Igor, Soldier of Fortunes, El Gringo, Back to the Sea. Bueno, una cantidad de películas. La última fue en el 2017, se llamó La Cordillera. Christian Slater está de cumpleaños el día de hoy. Y estás hablando de películas y a las 9:52 a.m. nos están pidiendo a Kenny Loggins con el tema Danger Zone. Zona de peligro. Ay, qué rico. Qué bueno. Y chistes también. En un momentico, chistes. Chepita, listo, gracias. Listo, y le tengo ahora chistes. Yo le tengo también chistecito. Zona de peligro. Hombre, Carlos Alberto, un cantante brasilero está de cumpleaños y yo lo voy a celebrar escuchando un pedacito de una canción. No, no, no. Se llama José Augusto. De pronto, ese nombre no le da mucha referencia, pero escuchen un pedacito de esta canción que fue muy conocida. La canción se llama Candilejas. Tú llegaste a mí cuando me voy. Cuando me voy. Suena como a Roberto Carlos. Está muy parecido a una canción de Charlie Chaplin. Sí, señor, usted lo ha dicho. El autor es Charles Chaplin. Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Bueno, Mauricio, ya muchísimas gracias. Nació en 1953, está cumpliendo 67 años. Bueno, gracias, Mauricio. Sí. Creo que Chef nos tiene. La junta directiva que desde el año 2020 no ha podido conformar logró convencer a un colombiano para que aceptara ese cargo. Se trata de Ananías Mosquera de Chocó, quien dijo que sería capaz de encargarse de una de las más grandes empresas hidroeléctricas que existió en Colombia en el siglo XXI y que ahora es solo un parque de diversiones llamado Hidroituango 2. Ananías pidió ser el encargado de su manejo si le dejan vender en su interior guarapo a 8,000 pesos el vaso. El alcalde de Medellín aceptó solo si vende en desechable y usa guantes y tapabocas para evitar ser contagiado por el coronavirus. Ay, ay, el ay, PM mantiene su eslogan, estábamos ahí. Medellín derrotó 8-2 al Barcelona. En un ardiente partido en la cancha de Detalles este domingo. El equipo dirigido por el Tino Asprilla y el Pío Valderrama, y con el ataque de James y Falcao, puso en dificultades al equipo de Messi, que no logró contener a la planadora del DIN. El DIN es campeón de PlayStation en los años 2040, 2045, 2049, 2050. Y permanece invicto gracias a la excelente campaña que inició el profesor Maturana, de la mano del Polillo Gómez, quienes a sus 120 años le dan otro título a nuestro país. Gracias a Medellín. Único equipo que queda del torneo colombiano. Maluma se salió del closet. Maluma salió del closet. ¿Cómo? Y también salió de la nevera, la sala y el comedor. Después de una quiebra sufrida en el 2030. Gracias a un préstamo que le hizo un banco. Ahora Maluma, quien está casado con Amparo Grisales, con la cual tiene un bello hijo llamado Totúa. El préstamo o el banco, usted lo sabe, Mauricio. Deberá devolver una de sus propiedades, ya que la deuda se incrementó en un 800% en un solo mes. Después de llegar a un acuerdo con el banco que se perdió entre los trámites. Amparo, que tiene una casa arrendada en Barrio Triste, ya pidió la devolución del inmueble para pasarse a vivir a esa zona. Mientras Maluma prepara su nuevo disco, su álbum Inmueble. Cuando la noticia se produce, Chepa te la introduce. ¿Cómo es llamarle? Chepa se la introduce. ¿Cómo es llamarle, hijo de Maluma y Amparo Grisales? Totuma. Sin comentarios. El hijo de Maluma y Amparo Grisales. Totuma.

10 de la mañana y 14 minutos, despiértese con Veracruz. Nos vamos con los esgrimistas del placer una vez más. Listo, ¿quién está de cumpleaños? Mi sobrino, bueno, no, el mío no, el de Catalina desde Envigado. Felipe Estrada Flores está hoy de cumpleaños. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos tienes que sí, pero no, no le digas cuándo, si me dijiste a mí, por eso vivo penando. Bueno, a Felipe Estrada Flores, de parte de su tía Catalina, bueno, que tenga un bonito día. Chepa, ¿estás ahí? Cariño, contame. Ve, es que José María Napoleón está de cumpleaños el día de hoy. El poeta de la canción nació en Aguascalientes. Ve, él, le dicen el poeta de la canción. Nació en Aguascalientes el 18 de agosto de 1948. Te voy a poner a vos, bueno, porque a Carlos Alberto no le interesa un pedacito de una de las canciones Napoleón, de yo creo que Napoleón. Sí. Por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna. Eres un despasado, disculpe. Eres el regreso. Cántala, Charlie. Eres. No, quiche. No, no la reconoce Carlos Alberto o qué. No, ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Ve, entonces le voy a poner un pedacito de otra canción, muy buena también de él. Esta es la canción preferida de mi hermana Ángela María. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte. Ay, tan bonita. Abre tus brazos, vive con José María Napoleón. No dejes nada a la deriva, de ni el del cielo nada te caerá. Esta canción es muy bonita, es muy bonita. Feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. A navegar. Abre, ahí dice Manabria. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada. No dejes nada a la deriva. Del cielo nada te caerá. Charlie, no dejes nada a la deriva, hombre, que del cielo nada te caerá. Eso dice sí. Napoleón, que hoy está de cumpleaños, hombre. Napoleón. Está cumpliendo 72 años. Hoy tengo una cosa espectacular para Charlie. Mauro, okay, ¿qué tiene hoy? Le tengo una cosa espectacular con Gustavo. Nos acaban de mandar, despaisándola bien, un análisis de la canción de música ligera de Soda Stereo. No. Un homenaje a Cerati. Claro, perfecto. Sí, aquí viene. Miren lo que encontramos en de música ligera de Cerati. Una canción especial que sacaron. ¿Sí o no, Tavo? Póngale ver a Tavo. Sí, sí. One moment, please. Ah, listo. Es que es muy es lo que pasa es que es una primicia mundial. Listo, está lista, Chepa. Esto no lo tiene. Él no tiene sino Veracruz. It's ready. ¿Por qué? Ahí está lista, listo. It's ready, vea, qué belleza. Hágale. Qué buena. No. esta noche mientras duermes. Te voy a contar. Eso ya suficiente, ya, señores, ya. Nomás. Si está cantando Mario López. ¿Por qué se tiran en las canciones? Oiga, ¿quién está cantando Mario Lontano? Lo mató. No, ahí sí, hasta Cerati se revuelca en la tumba. Imagínese un concierto de Mario Lontano con Cerati. Ay, Dios. ¿Eh? Imagínese, 10.000 por la entrada, 80.000 por la salida. 10 de la mañana, 20 minutos. Por aquí nos escribe un oyente y nos pide algo de Johnny O. El tema Fantasy Girl. Ay, no. Algo de freestyle. Ay, ya tengo chiste. Freestyle a esta hora. Ay, no. Ya tengo chiste para niños. A ver. Pues chiste para. Le dice el papá al niño: es que. Digo, ¿qué está haciendo? Papi, estoy jugando tenis. No puede perder el tiempo con eso. Se va a hacer las tareas ya. Papi, pero las noticias dijeron que Nadal se ganó 8 millones de euros jugando tenis a los 12 años. Y dice el papá: ¿y usted qué espera? Bote un libro y agarre la raqueta. ¿Cuál es el insecto más veloz que hay? La mosca. ¿Cuál es? No, el piojo, porque siempre va a la cabeza. Juanito, en el colegio. Juanito, ¿de dónde son los mayas? Pues, ¿de dónde va a ser? De Miami, profesora. buena hora. En Veracruz Estéreo queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Siente el placer de descansar en un colchón Júbilo. Visita tus tiendas Júbilo y compruébalo. Síguenos en todas las redes sociales como Colchones Júbilo o escríbenos al WhatsApp 302-4444-779. El mundo de emociones. Panzerotis, exquisitos. Palos de queso, exquisitos. Más momentos especiales. Pide siempre exquisitos. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Problemas con la cerradura de tu vivienda? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-79-79. 306-76-79-79. Y Ave María, qué maravilla. Y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Chepa y Pochito, acompañan a Mauricio Pérez, Juan Machado y Carlos Alberto Ríos en Despiértese con Veracruz, 93.5 Medellín. 93.5 Medellín. Se durmió. Al calor de las masas. Charlie, estaba recordando, sí, en una fecha como hoy, se estrenó una película en los Estados Unidos. Se llamaba Mortal Kombat. Y usted puso mucho en Veracruz el tema principal, y así sonaba el tema de Mortal Kombat de la película. Charlie, una canción muy hermosa, una melodía muy linda, Mortal Kombat. ¿Dónde está la hermosura? No. Aquí en esta parte. La película era protagonizada por Robin Chu, estaba Christopher Lambert, Brigitte Wilson, Lyndon Ashby, bueno, una película de 1995, estrenada en una fecha como hoy, basada también en un juego, Mortal Kombat. Y el tema principal de la película era este, que sonó mucho en su época, en 1995, en Veracruz Estéreo. Era música rave. Los amantes de los juegos electrónicos recordarán mucho Mortal Kombat. Sin comentarios, Mauricio Alberto Pérez, muchísimas gracias. 10 de la mañana, 29 minutos. Estoy inquieto porque hay una noticia por ahí que tiene que ver con Egan Bernal. Parece que no iría al Tour. ¿Mala o buena o qué? Sigue su problema de espalda. Bueno. Carlos Alberto, ¿cómo así? Y sí, dicen que no se ha recuperado del todo, entonces está en duda su participación. No es que sea oficial que no vaya a estar, pero por lo menos hay rumores en torno a que no participaría en el Tour de Francia de este año. Ojalá que no sea así, ojalá se recupere y obviamente demuestre todo lo que tiene. Ve, déjeme, otro cumpleaños musical para el día de hoy es Eric Everlast Scudi, el vocalista de House of Pain. I say the house of pain is in effect. You know the house of pain is in effect, y'all. And anyone that steps on. Triunfó con la canción Jump Around. Eric Everlast está de cumpleaños. Chocorrón. what's the feeling? Mom's with the bump, bump. Someone's fucking junk. Yo, I'll bust them in the eye. And then I'll take the punk's out. Feeling fucking. Nació el 18 de agosto de 1969 el vocalista de House of Pain. ¡Bríncalo, Charlie! ¡Perfecto! Ya que cayó un palo también, Carlos. Precisamente hoy está el bajista del grupo Men at Work, que nació en 1951. Y creo que será mejor recordar Who Can It Be Now. ¿Quién podrá ser ahora? 10 de la mañana, 31 minutos. Aquí está Men at Work. Chocorramo. Este es el clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-600-2020. Más fácil, imposible. 300-600-2020. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. Medellín, 300-600-2020. Motogrúas Medellín. 10 de la mañana, 35 minutos. Ya cumplimos nueve meses, Carlos Alberto. Le tengo una noticia espectacular. Fin de semana. Cuente, a ver, ¿qué, cuál es la noticia, buena noticia? Me acaba de escribir carta James Rodríguez. ¡Ay, Dios mío! No, no, no. ¿En serio? Pero ya te había escrito en una oportunidad. Sí. No, sí, es que él cuando me escribe, él es cada rato, pero es que hoy me escribió James. ¿Me va soltando la lengua? Sí, él me escribió una carta y yo no voy a pensar lo que me ha escrito así, pues... Hola, eso no. Bueno, mucho buena noticia. Pues va bien una entrevista que dio este fin de semana, o por lo menos se dio a conocer este fin de semana, una entrevista con un señor de México. Bueno, entre otras, por ahí dicen que ya suena es para la Lazio en Italia. No, qué novelón la de James Rodríguez. No, no, que para un lado, que para el otro, que él dijo que él era el mejor jugador que había dado Colombia. No sabemos. Ay, qué peca. No, vea, aquí está hablando, ¿no? Pero bueno, sería bueno conocer qué le dice, qué le ha escrito a Chepita James Rodríguez. Que por el día de la poesía. Ah, vea, entonces se les cuenta también. Vea, dice, carta de James, vea qué belleza. Estimada Chepa. Ah, Chepa. Te cuento que hoy es el día del popó. Del popó, poeta. Ah. Y yo les quiero decir que mamá Mauro. ¿Qué qué? ¿Cómo? Que mamá Mauro y Caca. ¿Y Caca? Y Caca, Carlos Alberto. Ah, güey. Son puro popó. ¿Son puro popó? Puro poesía en la radio. Ah, güey. A Gugu. Gustavo. También le gusta hacer popó. ¿El popó? Hacer popó, poesía. Ah, ya, ya. Y por eso les kiki. Quiero dedicar este popó. Este popó, poema de amor. Chepa, padre. Del cielo, caca. Del cielo, caca. Cayó una rosa. Y mi novia la cogió. Y se la puso en la chi. En la chi. ¿Qué? En la chimenea de nuestra casa. Ya, Chepa, pare. Y le quedó una cuca. ¿Qué? ¿Qué? Yo me muero por meterle. Me muero por meterla. ¿Qué qué? Por meterla a trabajar en radio. Por favor, Gustavo, dele una. Dele una oportunidad. A mí, me lo tienen que mamá. ¿Qué qué? Me lo tienen que mamá. Manifestar por escrito. Para que ella me crea. Saludos a todos. A Caca, Carlos. A mamá, Mauro. Y a Gugu, Gustavo. Ah, no, ya, no, ya no es fin de semana. Estoy mamá, Osvaldo Marcial Palabra. Adiós. Adiós, chao. Este fin de semana, el mundo del fútbol. Se murió papá, la vecina. Dio a Osvaldo Marcial Palavecino. Y nosotros cumplimos este fin de semana 9 meses al año, al aire. Al año, ¿al año? Ah, no, meses al año. ¿Usted tiene embarazo qué? Es que oigo una cosa por aquí y la otra dijo. Bueno, Mauro, hoy está de cumpleaños Barbie Ailey, integrante del grupo de Ailey Brothers. Y precisamente lo vamos a recordar a esta hora. No la he encontrado. Después de escuchar la carta de James para Chepita. Caca, que caca. Charlie, no, no la puedo encontrar la caca. Charlie, no puedo encontrar la caca. La canción. Canción. Que se le puede poner otra respeto, Mari. Sí. Otra Mari. Charlie, no la he encontrado. Ya, le escribo. Bueno, entonces déjenme a esta hora felicitar a un cumpleañero. Hoy está de cumpleaños Farid Ortiz, hombre de vallenatos, y así suena, prisionero de amor de Farid Ortiz, que hoy está de cumpleaños. Ay, de papá Farid. Para Yoli, para Carlos Alberto en Cuarne con las guayabitas. Ay, ¿qué? Tengo chistes para niños mientras tanto. Hagamos chistes, 8. Me veo en las calles y tal vez se creen que soy libre. Y Ortiz está de cumpleaños hoy. Bueno, tiene chistes. Ay, tan bonito. Tenemos chistes. De niños, hágale por eso. Juanito, que es un deudor. Sí. Es el que le debe dinero a una señorita. Y Pedrito, que es un acreedor, es el que cree que le van a pagar. Jaimito, ¿por qué llegó tarde al colegio? Porque un señor se le perdió un billete de 50,000. Y usted le dio a buscarlo. No, yo estaba parado en él. Juanito, 30 pies. Sí, profesora, es 15 pares de zapatos. Jaimito, la carne de ballena se come. Señorita, ¿y qué se hace con los huesos? Se deja al lado del plato. El bobo, ¿sí o no? Jaimito, ¿en qué año se produjo la invasión de los unos? En el 1-1-1-1-1-1-1-1. Gracias, Pochito. 10 de la mañana, 43 minutos. Hace un momentico hablado de los Isley Brothers. Aquí está la versión del grupo Whispers de este éxito, It's a Disco Night. Es una noche de música disco. Carlos. Sí, señor Mauricio Alberto, dígame. El 18 de agosto de 1955 nació en Toa Alta, Puerto Rico, un cantante. Y tenemos por obligación que pasar un pedacito de alguna de sus canciones. Él es Eddie Santiago, que está de cumpleaños. Oh. A ver. Amiga, déjame decirte todo lo que siento. Ya no puedo más vivir con este amor secreto. Amiga, muero sin querer el beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor. ¡Cántalo, Chepa! Amiga, yo le siento... Amiga, yo quiero decirte que mi historia es más bacana. Es un amor voraz que crece como el fuego. Que se coma el fuego. Creo que antes de nacer te estaba amando. Y ahora tengo que morir. Ahora tengo que morir de ser. Qué locura enamorarme yo de ti. Qué locura fue fijar. Qué locura es eternal de Cristo en ti. Y en silencio yo. 65 años, uno de los grandes de la música, Eduardo Santiago Rodríguez, Eddie Santiago, puertorriqueño, salsa romántica y baila la Charlie con Martica. No, muchísimas gracias Mauricio, pero no. Tiene tu nombre enredado en mis temores. Entonces, si no le sonó esa canción, le voy a poner un pedacito de esta otra. Yo le tengo la canción a Charlie. No me digas nada, ya lo sabía. Lluvia, otro de los grandes éxitos de Eddie Santiago, que hoy está de cumpleaños. Dios. Uy. Qué vaina, más bien nos vamos a despedir. Que nuestro romance acabaría. Que está conectado con nosotros. Charlie. Dime, Chepito. Me lastima. Y márchate. Y márchate. No llames amor a tu hipocresía. No me digas nada. No me digas nada. He sido yo. Baila la Charlie. Bueno, yo ahora quiero poner tus espinas. Ay, lluvia. Nos fuimos, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, agradeciéndoles inmensamente su compañía. Charlie, ¿qué tiene para cerrar el programa del día de hoy? Está muy bien, pero tenemos invitación especial. Hoy a las 5 de la tarde, todos conectados para la edición número 100 de Talento Vivo On Air a través de YouTube. YouTube y Talento Vivo On Air celebrando entonces su edición número 100. Sí, ay, gracias, Charlie, qué rico para todos. Para que lo vean a las 5 de la tarde. Chiste para irnos, Pocho. Tao, chiste. ¿Por qué las abejas huelen siempre bien? No. Porque viven ¿por qué? En las colonias. Ay. Uy. Ay, Juanito. Si en una mano tengo 6 papayas y en la otra tengo 7 papayas, ¿qué tengo? Tiene unas manos enormes, profesora. Bueno, llegamos al final. Suerte, Pelagato. Y vamos a dejarlos también con un artista que lamentablemente se nos fue en una fecha como hoy, en el año 2012. Estoy hablando de Scott McKenzie, cantante y compositor. Este señor se nos murió a los 73 años, conocido por la canción con la cual vamos a despedir, y además porque fue uno de los que participó y coescribió el tema Kokomo, que hicieron populares los Beach Boys. Entonces nos despedimos hoy recordando San Francisco. Aquí está Scott McKenzie a las 10 de la mañana, 52 minutos. Chao. 8 de la mañana en otra edición de Despiértese con Veracruz. Gracias. Chao. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. Con muchísimo gusto, 10 de la mañana, 55 minutos. Tu auto es tu consentido, tu oficina y tu casa la mejor. Y en cualquiera de estas, sufres calor, necesitas privacidad y evitar ser presa de los delincuentes. En Medellín, Car Security te soluciona todas estas necesidades con las películas de seguridad número uno en Estados Unidos. Llama ahora y agenda tu cita, 300-703-3699. Aprovecha nuestra actual oferta. Programa tu atención en casa y tendrás el 20% de descuento. Llama o escribe ahora, 300-703-3699. Car Security. La radio FM.

Clásicos Supersónicos. Medellín. Hola, ¿qué tal? La verdad es que es un milagro que todavía estemos vivos. Debemos darle gracias a la vida que nos ha dado una nueva oportunidad para comenzar una nueva semana. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo por acá lista con mi programa. Si quieren saber por qué es tan especial la voz del señor Freddie Mercury. Si quieren saber daticos sobre el papel higiénico y el CD, que entre otras ayer estuvo de aniversario. Si quieres saber noticias de The Cure y una frase de Alice Cooper, quédate con nosotros, porque a partir de este momento comienza... Clásicos Supersónicos. Thank you. Es 22-268-1212. It really meant a lot to me. You mean a lot to me. I really mean that much to you. Girl, you know it's true. 93.5 Medellín. You crack a smile and everything you do. Don't you understand, girl, this love is true. To make it all mine, all mine is my desire. Cause you contain a quality that I admire. To put it plain as you through my world to try to understand. I'm in love, girl. I'm so in love, girl. I'm just in love, girl. And this is true. Girl, you know it's true. In my ears, stimulate my senses, girl, when you are near. Now what you wear, I don't care. Are you from before? The reason that I like you, girl, you for what you are. If I said it, think about it, through my world, to try to understand. I'm in love, girl. I'm so in love, girl. I'm just in love, girl. And this is true. Girl, you know it's true. Oh, oh, oh, I love you. Inolvidables. Como los que suenan a esta hora en Clásicos Supersónicos, compartiendo muy buena música y por supuesto las notas que me gusta contarle a nuestros oyentes. Hay voces de voces. Una de ellas, sin lugar a dudas, es la del señor Freddie Mercury. Es una voz especial, déjenme contarles, porque tiene una vibración especial. Hicieron un estudio. Analizaron 240 notas sostenidas en 21 grabaciones del señor Freddie Mercury, eso sí, a capela. ¿Sabe qué descubrieron? Que generalmente las vibraciones de la mayoría de la gente oscilan entre 5.4 Hz y 6.9 Hz. ¿Sabe a qué vibración llegaba el señor Freddie Mercury? 7.04 Hz. O sea, las cuerdas vocales del señor Freddie Mercury se mueven mucho más rápido que las de otros caballeros. Y déjeme decirle, está inclusive el vibrato de este caballero, que pensaron que era tenor, pero después descubrieron que era barítono, está inclusive por el señor de Luciano Pavarotti. Es la voz del inconfundible, del único, del inmortal Freddie Mercury, a quien recordamos a esta hora con su agrupación Queen. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Just go ahead now. Continuamos con los clásicos supersónicos y lógicamente con esos contenidos que me gusta desarrollar. Hay un artículo que yo creo que todos amamos hoy por hoy y es el papel higiénico. Todos cuando comenzó la pandemia corrimos a comprar pacas de papel higiénico creyendo que ese iba a ser la solución o que se iba a acabar o quién sabe qué. Entonces eso me da pie para compartir algunas curiosidades de este artículo que utilizamos a diario. Se calcula que una persona usa 57 hojas de papel higiénico por día. Pero bien particular, antes de ese papel higiénico que hoy conocemos, que algunos vienen con unos aromas deliciosos, la gente utilizaba trapos, lechuga, pasto, pieles, conchas marinas, cosas, hojas de musgo, nieve, en fin, una cantidad de cosas. Lo que pasa es que a nosotros ya nos tocó una época muy sabrosa de mucho confort. Se calcula que en el siglo II los chinos, por variar, que fueron los que han inventado todo en el coronavirus, se supone que ellos inventaron el papel higiénico. En 1857 comenzó la comercialización de este papel, se llamaba el papel medicinal Garrity y eran papel, láminas de papel con aloe. Y en 1888 los hermanos Scott lo comenzaron a vender como hoy lo conocemos. Daticos curiosos y buena música a esta hora. Clásicos supersónicos. 93.5 Medellín. Continuamos con la buena música, ya saben que estamos en Clásicos Supersónicos a través de Veracruz Estéreo y hay noticias de... porque hay algunos que piensan regresar, por muy veteranos que estén, ellos quieren regresar y a mí me alegra muchísimo. Entonces, les quiero contar que una de esas agrupaciones es la agrupación The Cure. Robert Smith tiene 64 años, ha anunciado que ya tiene las canciones, 19 canciones listas para lo que será su nuevo disco. Pues un nuevo disco también con su agrupación The Cure. Él dice que va a ser un álbum en el cual va a involucrar la gente. También adelantó que será un poco más dramático, triste, intenso y emocional. Ay, no, habrá que ver con qué se deja venir The Cure, porque por ahora lo vamos a recordar con esa canción. Ya saben, si se te ocurre algún tema, no vaciles en contactarnos. Es 22-268-1212. Ahora sí, continuamos con la música. Despierta un nuevo sol y su sonrisa hablará de amor. Con unos zapatos Zodiac, tú volarás, tú cambiarás. Zodiac. Con unos zapatos Zodiac, tú sentirás la libertad. Quiero mi ciudad, a mi gente bella soñar. Es la forma de amar.